Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí, a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6. Un programa de hoy muy especial y que les va a hacer viajar y también informarse y pasar momentos que pueden llegar a ser aterradores, porque vamos a visitar 10 lugares encantados del mundo de la mano de Susana Villalobos. De cine conspiranoico hablamos con Carlos Dueña, de El manuscrito del loco, en este caso con nuestro amigo Adrián Martínez, así como de miedo y lamidos. Y finalmente con nuestro buen amigo Miguel Ángel Paredes, de una investigación en una universidad, en un edificio público, en la Pablo de Olavide. Es el menú de hoy, el guión que vamos a seguir en esta revista sonora que se llama Voces del Misterio y que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Apariciones, ruidos extraños o leyendas trágicas alimentan el misterio y atraen a viajeros curiosos a estos lugares que hoy vamos a visitar. Esta noche quiero que me acompañen a conocer los fantasmas de 5 castillos de Europa y vamos a comenzar por el castillo de Trastholm, uno de los más antiguos de Dinamarca, construido hace 8 siglos en la isla de Halland, a unos 60 kilómetros al oeste de Copenhague. Pese a su antigüedad, parece un palacio barroco y es porque fue remodelado en el siglo XVII. Actualmente alberga un hotel, un museo y un restaurante, además de 6 o 7 fantasmas nórdicos. 2 mujeres blancas, una mujer gris, un caballero medieval y 2 o 3 monjes, toda una convección de espectros que varios testigos y diversos médiums afirman haber podido observar. Aunque se levantó sobre un islote, hoy en día está ya conectado con tierra firme, pasando en el siglo XVI a ser hogar de la realeza. Posteriormente fue utilizado como prisión para nobles y eclesiásticos, y algunas de sus celdas disponían de baños y ventanas, dependiendo de los crímenes del prisionero y, sobre todo, de la importancia de sus insultos hacia su majestad, el rey. Ya en 1937 se transforma en un hotel. Se dice que la criada de las cocinas del castillo todavía continúa en nuestros días sirviendo a los invitados, quienes deben hacerle una reverencia si notaran su presencia. Del resto de fantasmas que aún habitan en el actual hotel, el más famoso de todos es el de Jacobo Hepburn, tercer marido de María Estuardo, la famosa reina de Escocia. Tenemos también a la Dama Blanca, Celestina, supuestamente hija de uno de los diversos dueños que ha tenido el castillo a lo largo de los siglos. Cuenta la historia que la muchacha se enamoró de uno de los mozos de cuadra del castillo y se queda embarazada de él. Su padre, al enterarse de la noticia, la emparedó viva. En el año 1930, unos obreros que trabajaban en el castillo encontraron su esqueleto con un vestido blanco en uno de los muros. Desde entonces son muchas las ocasiones en las que ha sido vista merodeando por los pasillos durante la noche. Además, tenemos a la dama gris, de quien se dice que trabajó en el castillo y que regresa cada noche para asegurarse del buen estado del lugar. También aseguran que de vez en cuando se escuchan los cascos de los caballos y el ruido de las ruedas de un carruaje que nadie ve circulando por el patio del castillo. A pesar de estar totalmente restaurado y modernizado, se ha querido mantener en su interior ese estilo barroco que indudablemente traslada a quienes están allí hospedados a otras épocas pretéritas. Por ejemplo, hay un número restringido de televisores escondidos en la extravagante decoración, siempre buscando crear la ilusión de un viaje en el tiempo. La verdad es que Dinamarca y sus castillos son un filón para los buscadores de unas vacaciones terroríficas. Si hay algo más atrayente que un hermoso castillo, es un hermoso castillo plagado de leyendas, y uno de ellos es el siguiente castillo de nuestro viaje al misterio. Se trata del castillo de Glamis, en Escocia. Ruidos, golpes, apariciones, leyendas siniestras. El de Glamis es uno de los muchos castillos encantados que existen en Escocia. Está en el valle de Strathmore, al este del país, en el condado de Angus, y la primera vez que se escuchó hablar de esta construcción fue alrededor del siglo XIV. La madre de la actual reina de Inglaterra, Isabel, pasó su infancia en este castillo, que está lleno de historias, una más brutal que la otra. Se dice, por ejemplo, que en cada generación de la familia propietaria nace un vampiro, o que el espíritu del conde Verdi se esconde en el patio del castillo y todavía lamenta haber perdido un juego de naipes que le costó el alma. No podemos negar que el lado místico y sobrenatural de una fortificación hacen estas construcciones muchísimo más atractivas. Son varios los fantasmas que parecen pasear por los pasillos de este castillo. Para empezar, encontramos la leyenda de Janet Douglas, la sexta Lady Glamis. Al parecer, el final trágico de esta mujer, quemada en la hoguera por cometer actos de brujería contra el mismísimo rey, la condenó a pasar el resto de la eternidad deambulando sin descanso por las instalaciones de este lugar. Tras la muerte de esta joven dama, el castillo pasa a manos de la corona inglesa. A partir de ese momento, muchos son los que aseguran ver a Lady Glamis paseando por los pasillos. La fama de este fantasma ha sido tal que muchos aseguran que es uno de los fantasmas más famosos de toda Escocia, conocida en ocasiones como la misteriosa Dama Gris. Otro de los episodios oscuros de este castillo es el que se conoce como el horror de Glamis. Se trata de un secreto oscuro que era transmitido a todos los duques de la familia cuando estos cumplían 21 años de edad. El contenido de este secreto se desconoce, no obstante, y está relacionado con una habitación oculta a la que absolutamente nadie puede acceder. Parece ser que en el año 1880 un obrero que se ocupaba de una pequeña reforma en el palacio encontró esta cámara por equivocación. La familia lo embarcó rumbo a Australia con una suma de dinero bastante importante, con el único fin, evidentemente, de silenciarlo y alejar los rumores del palacio. La leyenda más extendida relacionada con este secreto habla de que hace más de 150 años los duques de Glamis de aquella época tuvieron un hijo con varias malformaciones. El hijo era tan grotesco que los duques no dudaron en encerrarlo en una habitación oculta a los ojos de cualquier curioso. Aunque era alimentado correctamente, los duques tenían esperanzas de que el joven pereciera y pudieran así liberarse de este oscuro secreto. No obstante, al parecer el joven sobrevivió a varias generaciones de la familia, siendo por tanto un secreto que debía conocer el cabeza de familia. Muchos aseguran que aún es posible escuchar los llantos desgarradores de este pobre hombre, privado de su libertad hasta los últimos días. Pero estos fantasmas no son los únicos que habitan el castillo de Glamis. Encontramos, por ejemplo, una anciana que porta un fardo, un joven muy delgado que es conocido como Jack el Corredor, otro hombre con barba que al parecer falleció en los calabozos e incluso un paje africano vestido con ropa del siglo XVII. Y tan famosos como el lugar que los alberga son también los fantasmas del Palacio de Versalles en París, Francia. Este conjunto, integrado por los palacios Gran Trianón, Petit Trianón y Versalles, y por supuesto por sus maravillosos jardines, fue construido por los reyes Luis XIV, XV y XVI, y era la residencia de verano de María Antonieta, entre otros monarcas. La historia de sus fantasmas se remonta a principios del siglo XX, cuando dos damas inglesas fueron de visita al Palacio de Versalles. Visitaron la edificación y los jardines del siglo XVII, y allí vivieron una experiencia fuera de lo normal y difícil de olvidar. Mientras caminaban por los hermosos y floridos jardines del palacio, comenzaron a sentirse indispuestas. Las dos notaban como una especie de opresión, y estando en este estado, enseguida repararon en la peculiar y antigua vestimenta de las personas con las que se cruzaron. Un hombre muy caballeroso, que vestía una capa y algo parecido a un sombrero de ala ancha, se presentaba ante ellas. También advirtieron la presencia de una joven que dibujaba, ataviada con un vestido que bien podría pertenecer al fondo de armario de la mismísima María Antonieta. Ambas quedaron impresionadas por lo que habían visto. Parecía como si hubieran viajado atrás en el tiempo. Muchos de los edificios que vieron ya no existían o habían sido modificados. Personas salían por puertas que hacían años que no se abrían. En el año 1911 se dudó del testimonio de estas mujeres, maestras de profesión ambas. Se dijo de una de ellas que a menudo aseguraba tener experiencias paranormales. Tal vez, al ser profesoras y poseer gran conocimiento sobre la historia de Francia, aquello les hubiera jugado una mala pasada, mezclando en su mente inconscientemente recuerdos de lienzos y libros. Quizás todo había sido producto de su imaginación, pero los hechos que vivieron y describieron aquellas damas en realidad sí que habían ocurrido. De hecho, sus testimonios contenían detalles muy precisos respecto a la disposición de los jardines, los ropajes de las personas y los rasgos arquitectónicos del palacio en el siglo XVII. Tiempo más tarde se descubrió que la experiencia que habían vivido ambas maestras no era la única. En el año 1908, la familia Crook vio en dos ocasiones a la joven que dibujaba. En 1928, Claire Burroughs y Anna Lambert fueron testigos de cómo un viejo soldado aparecía y desaparecía ante sus ojos. Otro extraño caso data del año 1940. Por aquel entonces, Miss Bassett, que visitaba el pequeño Trianón, entró en trance y comenzó a ver personas de otra época que se iban desvaneciendo poco a poco como el humo. Y el 21 de mayo del año 1955, un abogado inglés y su mujer observaron cómo dos hombres corrían alegremente, con los tricornios, botines y polainas características de los trajes del siglo XVIII. Estos llevaban una sonriente mujer del brazo, ataviada con un vestido largo, antiguo y escotado. Cierto o no, una leyenda dice que en el Palacio de Versalles se aparece nada más y nada menos que el fantasma de María Antonieta con toda su corte. Conociendo la enorme belleza de aquel lugar, no resulta extraño que no hayan querido marcharse de allí. Pasamos ahora a conocer el castillo de Musan en Untenberg, Austria. Aunque hoy es un museo con muebles y objetos curiosos y folclóricos de la época en que fue construido, el castillo de Musan, una fortaleza construida en lo alto de una colina y situada entre la región alemana de Baviera y Salzburgo, fue el escenario de juicios y ejecuciones de brujas, hechiceros y delincuentes durante los siglos XVI y XVIII. La condición de fantasma se le atribuye a las almas de las mujeres que fueron asesinadas allí, acusadas de practicar la brujería y la magia negra. Parece que originalmente en el sitio había una fortaleza romana. Recordemos que los romanos llegaron a Austria, pero después se construyó un castillo, por el siglo XII. Durante muchísimo tiempo, los amos y señores de esta región fueron los príncipes arzobispos de Salzburgo, así que el castillo supo jugar un rol importante en la vida política y social, y de ahí los juicios a estas mujeres. El castillo de Musan fue escenario de 66 ejecuciones entre 1534 y 1762, y más de la mitad fueron víctimas acusadas de brujería, la mayoría mujeres, pero también jóvenes y algún que otro niño, Ya para el siglo XII, acusar a un pobre vagabundo de brujo o de hechicero era la manera más rápida y eficiente de sacarlo de circulación. Así, supuestas brujas y hechiceros vivieron grandes tormentos dentro de sus muros. Dicen las leyendas que sus almas siguen allí, vagando por sus salas. Como llegó a ser de cruel la injusticia que aquel castillo tuvo, que cambió su nombre poco después del altísimo número de mujeres que allí fueron condenadas por herejía en el siglo XVII, todas a muerte. Pero la leyenda no se limita a ellas, y es que a principios del siglo XIX empiezan a aparecer restos de cadáveres de venados y de otros animales en las granjas cercanas al castillo. Se empieza entonces a alimentar la idea de que todo se debe a hombres lobo, una circunstancia que lleva a la detención de muchas personas, algunas de ellas llegando incluso a ser ejecutadas también. Sin embargo, claro está, nunca pudo ser probado que las muertes de los animales tuvieran algo que ver con seres mitad hombre y mitad lobo. Y para terminar, teniendo cerca el día de San Valentín, vamos a conocer una historia de amor que protagonizan los fantasmas en un castillo de nuestro país, el castillo de Pedraza, en Segovia. Pedraza es una población de poco más de 500 habitantes que conserva su increíble estilo medieval, incluidas sus murallas. Situada a 37 kilómetros de Segovia, el castillo en realidad es una fortaleza y fue construido en el siglo XIII y reconstruido en el XV. Además de fantasmas, alberga el Museo Ignacio Zuloaga, dedicado al pintor vasco que tuvo aquí su casa y su taller. De todas las historias de fantasmas, quizás las que tienen que ver con las historias de amores trágicos son las más convocantes, y este castillo que os traigo guarda uno de esos preciosos relatos. Cuenta la historia que el noble Sancho de Ridaura, el señor del castillo, logró casarse con Elvira, una mujer hermosa de la que estaba muy enamorado. Pero el corazón de Elvira, sin embargo, pertenecía a Roberto, un labrador que, disgustado por el casamiento de aquella, decidió recluirse en un convento. Años más tarde quiso el destino que Roberto sucediera al capellán del castillo y que durante la ausencia del señor, convocado a defender Castilla por el rey Alfonso VIII, pudiera retomar su romance con Elvira, en un amor irremisible y clandestino. A su regreso el señor fue informado de la infidelidad de su esposa y mató a Roberto colocándole una corona de púa incandescente sobre la cabeza. Para cuando el señor alcanza a Elvira, ésta no solo se había atravesado el corazón con una daga, sino que también había prendido fuego al castillo, lo que dio origen a ese fondo incendiario ante el que algunos dicen hallar a los amantes en esas horas del verano. Del señor del castillo, y siempre siguiendo las versiones de la leyenda, no se sabe mucho. Hay quien dice que desapareció para siempre, otros dicen atisbarlo vagando solo por las noches. Y vagar, en fantasía, es lo que os proponemos nosotros, encontrar en el castillo de Pedraza el escenario de estos amantes sin suerte. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Cuando hablamos de lugares encantados, los fenómenos paranormales que allí se manifiestan siempre parecen estar ligados a sucesos terribles que ocurrieron entre sus paredes, a momentos llenos de dolor que quedaron amarrados en el tiempo, como una pesadilla de la que no se puede escapar. Esta noche vamos a visitar algunos de esos lugares en los que el terror se sigue haciendo presente y parece estar más vivo que nunca. Y comenzamos viajando al Manteno State Hospital, una de las dos antiguas instituciones de salud mental en el condado de Kankakee, Illinois, que abrió sus puertas a principios de la década de 1930. Desde el cierre del hospital, muchos son los visitantes que han regresado con historias extrañas. Afirman haber visto apariciones de pacientes y enfermeras y escuchado voces a través de intercomunicadores que ya han desaparecido. Desde que Morgan Cottage, el último edificio abandonado del campus, fuese demolido en el 2015, tan solo quedan estas historias para poder saciar a los curiosos. El Hospital Estatal de Manteno se diseñó originalmente en un plan de cabaña, lo que significa que los pacientes estaban alojados en una serie de edificios separados entre sí, en lugar de estar en una sola institución. Pasaron varios años después de la compra de la propiedad en el 1927 para que se completase el extenso hospital psiquiátrico. Cuando abrió por primera vez, Manteno alojó a 5.500 pacientes y un total de 760 empleados. Pero no pasaría demasiado tiempo antes de que la tragedia golpease por primera vez el hospital. En un incidente al que la revista Time se refirió como la locura de Manteno, 384 pacientes y personal contrajeron la fiebre tifoidea, de los cuales 47 murieron en el año 1939. Al principio, Ralph Hinton, director del Manteno Estate, creyó que la aflicción no era más que un caso común de gastroenteritis, pero los agentes del bienestar del Estado intervinieron cuando el número de enfermos aumentó drásticamente. El pánico se apoderaría del hospital. Los pacientes yacían gimiendo en la cama, según informaba el Time. Otros, azotados por el miedo loco, golpeaban las ventanas con mosquiteros, luchaban con los asistentes. Todas las noches desaparecían los ayudantes de cocina. Más de 45 se escaparon en total. Manteno State Hospital luego pasó a llamarse Manteno Mental Health Center y cerró en el año 1985 junto con muchas de las otras instalaciones de salud mental de este tipo en Illinois. Su campus fue dividido y vendido. El lado norte del campus se convertiría en el hogar de un veterano y otros edificios se consolidaron en el campus del Illinois Diversatech y se alquilaron a las empresas. El edificio principal de la administración se convirtió en un banco. Manteno ha atraído a muchos buscadores de curiosidades desde su cierre, incluida su cuota de cazadores de fantasmas. Si bien a lo largo de su historia los pacientes del Manteno State Hospital con frecuencia intentaron escapar, antes de su demolición eran los buscadores de lo paranormal los que intentaban adentrarse en él en busca de lo imposible. Se han relatado sonidos y encuentros fantasmales de aquellos aventureros que exploraron los viejos túneles y edificios. A lo largo de los años se recibieron muchos informes de personas que ingresaron a los edificios y vieron a enfermeras y médicos, o incluso a pacientes que todavía estaban vestidos con sus batas. Los investigadores aficionados han tomado decenas de extrañas fotografías en los edificios antiguos. Si bien es verdad que el tranquilo pueblo de Manteno ha hecho todo lo posible por borrar la memoria de este lugar, pero siempre habrá historias. Morgan Cottage fue el último edificio abandonado que quedaba en el antiguo campus del hospital psiquiátrico y durante años exploradores urbanos e investigadores visitaron el edificio como el último vestigio del antiguo hospital que podían explorar con seguridad. En él pudieron captar psicofonías en las que no solamente se podían escuchar voces de personas que no estaban presentes, sino que también se oían ruidos de instrumental y sonido de algo que se asemejaba al rodaje de camillas por los pasillos y las habitaciones. Olores desagradables también se hicieron presentes en el edificio, así como la visión en varios puntos, como la morgue y la sala donde se realizaban las lobotomías, de sombras que varios testigos afirmaban ver desaparecer cuando salían por la puerta en su búsqueda. Finalmente, como hemos dicho, en mayo de 2015 el edificio fue demolido. «Estamos devastados por la pérdida de Morgan Cottage», decía un prestigioso investigador de la zona, que continuaba diciendo que era una pérdida para las personas que amaban la historia encantada y explorar lugares increíbles. Sin aquellas experiencias, en Morgan Cottage no estaban haciendo lo que tanto les gustaba hacer. «Ojalá supiera que nuestra última visita sería la última vez que lo veríamos», continuaba. Realmente fue un lugar muy embrujado y le entristecía pensar que la gente en el futuro no podría experimentar de primera mano lo que yacía en aquellas increíbles ruinas. Solo podrán leer sobre eso. La desaparición de aquel lugar dejará siempre la duda de si aquellas almas siguen allí esperando a que tal vez alguien las escuche. Y no menos inquietante es la historia de Chateau Noisy. Solo la visión de aquel lugar ya da pie a imaginar diferentes historias de terror y de tragedias. La singular silueta del castillo, el deteriorado estado de abandono en el que se encuentra, los desolados páramos de bosques espesos que lo ocultan y, sobre todo, su lánguida historia marcada por revoluciones y guerras. Pero sí hay un detalle que finalmente propicia que nos sintamos incómodos ante su presencia fantasmal, es el saber que, como en tantas otras historias de espíritus, este antiguo castillo acabara siendo utilizado como orfanato. El antiguo castillo de Miranda se yergue entre bosques al final de un pedregoso y embarrado camino hostil. Allí, en días brumosos, sus torres se aparecen como fantasmagóricas figuras dispuestas a devorar a quienes osen alterar su habitual reposo, solo alterado hoy en día por exploradores aventureros ávidos de emociones fuertes. En las cercanías de Huyet, en Bélgica, en el término de Celles, muy cerquita de Dinant, se encuentra esta mansión datada del siglo XIX. El conde de Lidekerke Buffot hubo de huir del castillo de Bevs en las estribaciones de esta misma ciudad con motivo de la Revolución Francesa. Dados sus títulos y riquezas, hubo de ocultarse para escapar de las garras de la guillotina, y lo hizo en una granja que se encontraba en este lugar perdido de las Ardenas. Pasado el peligro, los condes decidieron establecerse en aquel lugar y para ello llamaron al arquitecto inglés Milner, a quien dieron el encargo de construir sobre su base un castillo acorde a su posición. Y fue así como en el año 1866 nace el castillo de Miranda. Aquel castillo fue pasando en herencia a sus descendientes hasta que, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, fuese tomado por los alemanes, quienes establecieron allí una base. Sin embargo, la estancia de los nazis en aquel lugar fue bastante breve, lo que permitió a la familia retomar su posesión. Años más tarde, la compañía de ferrocarriles belga, la SCNB, se hizo con su usufructo para instalar en aquel mastodóntico castillo un orfanato para niños de ferroviarios. Ya bajo el nombre de Château de Noisy, por sus instalaciones y sus jardines los niños corretearon durante 22 años, hasta que el edificio fuese cerrado, estado en el que permaneció hasta que en el año 1991 quedase definitivamente abandonado. Pues bien, personas que pasaron por sus instalaciones narraron cómo entre sus muros se vivía una auténtica pesadilla. Hambrunas, malos tratos e incluso muertes de niños en extrañas circunstancias era el pan de cada día en aquel orfanato. Los niños eran sometidos a castigos extremos e incluso recluidos por varios días en habitaciones sin luz y sin baño, alimentados solamente a través de la ranura de una puerta. Los castigos físicos también eran habituales por parte de los que allí trabajaban. Con estos antecedentes, no cabe extrañar que en las investigaciones realizadas se haya podido captar un sinfín de psicofonías de niños en el patio, en el que se escuchan carreras y risas, pero también en el ala donde se castigaba a los pequeños, donde se han podido grabar llantos y sollozos, y lo que es más espeluznante, gritos desgarradores precedidos de un golpe como si estuvieran recibiendo azotes. Especial actividad hay en una zona lateral del edificio donde se han podido conocer que existen restos óseos enterrados, quién sabe si tal vez de aquellos pobres pequeños que murieron allí por los malos tratos recibidos y que quisieron silenciar enterrándolos allí mismo. En este mismo punto se ha logrado captar también varias orbes que parecen ir en fila, como si formaran para ir a algún punto del orfanato. Hoy en día su estado es ruinoso y aunque su aspecto exterior aún parece distinguido, está en muy mal estado. Un paseo por su interior nos alertará del peligro que supone que este lugar aún se mantenga en pie sin que se restaure. Quizá por eso, por su valor histórico y por supuesto por la importancia turística que podría tener, el propio ayuntamiento de Celles se ofreció a sufragar los gastos de su total restauración. Sin embargo, la sorpresa llegó de manos de la familia. Evidentemente, los costes de mantenimiento de un lugar así deben ser inaguantables si no se tienen los recursos suficientes. Quizá por ello decidieron rechazar la oferta del ayuntamiento, pidiendo incluso oficialmente en el año 2013 su demolición por completo, lo que provocó una fuerte controversia entre la familia propietaria y quienes deseaban conservar tan importante monumento. Sea como fuere, la triste historia que esconde este lugar quedará para siempre guardada entre sus muros. Y viajamos ahora a las Islas Británicas, ya que existe en Reino Unido un lugar en el que pocos se atreverían a quedarse solos una noche cerrada. Se trata de la Casa de las Brujas. Cuando los eventos más terroríficos sucedieron siglos atrás, las casas pasan de ser escenarios del horror a lugares encantados, en los que proliferan las leyendas y en los que siempre hay alguien que escucha ruidos, gritos ahogados y puertas que se cierran. Es el caso de The Cage, una de las casas encantadas más famosas del Reino Unido, en la localidad de Saint Osyth, en Essex. Su nombre viene de su uso como cárcel hasta principios del siglo XX. En 1582, 13 mujeres fueron encerradas en la celda que ocupaba el salón, acusadas de brujería y posteriormente condenadas a muerte en la horca. Desde entonces, y tras convertirse en vivienda residencial, la casa ha pasado rápidamente de un dueño a otro sin que nadie haya logrado quedarse. Dicen que la actividad paranormal entre sus paredes es tal que hasta uno de los inquilinos acabó suicidándose en ella. La última propietaria, Vanessa Mitchell, la adquirió en 2004, pero solo pudo vivir en ella 3 años y ha permanecido abandonada más de una década, según cuenta la inmobiliaria responsable de su venta. La casa consta de 2 dormitorios, un baño, salón, jardín y muchos fantasmas. Cuentan quienes han tenido la oportunidad de investigar allí que se producen todo tipo de fenómenos paranormales, descensos bruscos de temperaturas, golpes y pasos inexplicables, objetos que cambian de lugar e incluso desaparecen. Muchos han relatado ver la presencia de una mujer con grilletes que llora desconsoladamente y después se esfuma ante los atónitos ojos de los que tienen la oportunidad de verla. También se ha reportado ver varios espectros paseando por los pasillos de la galería superior e incluso se ha podido ver al inquilino que acabó en ella con su vida colgado de una soga. Numerosas son las psicofonías que se han logrado en su interior con gritos desgarradores y voces lastimosas y han podido captar incluso un buen número de orbes. Pero existe un lugar especial, una habitación donde el espectro de una mujer parece llamar a los valientes que se atreven a entrar en ella, para una vez estar dentro, cerrar de forma brusca la puerta del dormitorio. Una experiencia que debe dejarte el corazón completamente encogido. Sin duda, este es un lugar donde pasar una noche si se es amante del misterio, pero no precisamente para dormir. Pero nuestro país, sin duda, no se queda atrás en estos increíbles lugares, y ejemplo de ellos es, entre otros, el Sanatorio de la Atalaya. En 1943, el Ayuntamiento de Ciudad Real compró los terrenos de la Atalaya a un particular, cercanos a la capital, pero lo bastante alejados para poder estar tranquilos. Situado en lo alto de un bosque, las obras del hospital para tuberculosos comenzaban en 1954 y en febrero de 1955 tenía terminada la primera planta del edificio, previsto para 300 camas. Las obras avanzaban muy lentamente y en 1961 se firma el traslado del edificio de manos del Patronato Nacional Antituberculoso a Patronato Nacional, para que éste lo ceda al Patronato Nacional Psiquiátrico. El sanatorio finalmente nunca llegó a funcionar como sanatorio de antituberculosos. El proyecto de la Atalaya se termina a principios de 1970 y comienza su actividad en 1971 como centro regional para minusválidos psíquicos, dejando de funcionar en 1996, manteniendo por tanto 25 años de funcionamiento y quedando abandonado y finalmente demolido en mayo del año 2007. La leyenda popular cuenta que durante la Guerra Civil se produjeron en este lugar numerosos fusilamientos. Hasta aquí podríamos decir que es la historia del edificio, pero en sus alrededores y en su interior han ocurrido muchos fenómenos anómalos. Gritos, psicofonías, visiones. Muchos testigos han podido narrar la aparición ante algunas personas de un niño fantasmal en el antiguo hospital. Otro testigo cuenta cómo una noche decidió acercarse al edificio y pudo contemplar durante un buen rato cómo un potente foco iluminaba 3 estancias y que la luz no parecía la de una linterna. Pero no solamente hay testimonios, también existen fotos captadas en el lugar muy extrañas. Concretamente hay 2 realmente inquietantes. En la primera de ellas, tomada desde una de las estancias, puede distinguirse lo que parece asemejar una figura de perfil, con un tronco y unas piernas completamente visibles. En la segunda fotografía se aprecia una figura luminosa a contraluz, que parece apoyarse en la pared y proyecta una sombra frontal. Según el fotógrafo que la realizó, en el momento de la foto no había absolutamente nadie más allí. Y no solamente ocurren sucesos inexplicables en este edificio, sino también en la curva de acceso al lugar, donde se aparece un clásico de las apariciones que no podría faltar en un enclave como este, una dama vestida de blanco. Un testigo, cierta noche de verano, circulaba con su moto acompañado por un amigo en la parte trasera, cuando de repente se cruzó por su camino una figura femenina semitransparente, cuyo cuerpo solamente estaba cubierto por una especie de camisón. Al parecer, iluminó a la fantasmal aparición con el foco de la moto durante algunos segundos y después desapareció. Existen varias teorías para esta aparición, como la que afirma que es la figura de una paciente del antiguo psiquiátrico infantil que se lanzó por la ventana para suicidarse. Otros aseguran que hubo un secuestro en Ciudad Real y un hombre se llevó a la niña a aquel lugar y la mató después de violarla, aunque no existen datos fehacientes de este secuestro. Lo cierto es que esta aparición podría tener que ver con otra. Se cuenta que en el año 1939, unas semanas antes de terminar la Guerra Civil, una bella mujer, ataviada con un traje blanco y que radiaba una potente luz, se apareció en aquel lugar a varias personas durante noches sucesivas. Solo cuando terminó la guerra, dejó de verse a esta mujer. Parece que en estos lugares se atrae al mal, o que quizá ocurran hechos luctuosos. En el año 1987, una pareja de novios que había ido a la Atalaya a pasar el día, una vez en la madrugada, entró en su coche Citroën Visa y un agente de policía de 33 años, Isidro Mejías, descargó toda su arma reglamentaria contra los jóvenes. Después de asesinarlos, el policía se introdujo dentro del coche y se pegó un tiro en la sien. Las causas de tan brutal asesinato nunca se descubrieron. Parece descartado el crimen pasional y ninguna otra hipótesis ha logrado aclarar el porqué de aquel hecho. La familia de los fallecidos no conocía a la gente y este, casado y con dos hijos, no tenía ningún problema grave y llevaba una vida absolutamente normal, según explicaron sus allegados. En la actualidad, una placa recuerda tan cruel hecho. Pero incluso después de ser derruido, el lugar parece atraer a este tipo de hechos. 6 meses después de ser demolido, en las inmediaciones cercanas se encuentra el cadáver quemado de un portero de discoteca dentro de un coche. Los bomberos tuvieron que apagar el fuego alrededor de las 2 de la madrugada con la sorpresa de encontrar el cuerpo en su interior. Y terminamos con un par de visiones, una terrenal y otra en el cielo. Algunos testimonios hablan de una niebla muy densa, en ocasiones de colores, que impide la visión del terreno obligándote a parar si subes en coche o detenerte si vas andando. Si encima subes sin brújula, corres el riesgo de perderte. E incluso hablan de una especie de aurora boreal, esto último más dentro del terreno de las habladurías. Y hablando del cielo, en el año 2004, 5 personas fueron allí testigos de cómo 3 luces surcaban el cielo a gran velocidad. Al día siguiente, en la televisión daban la noticia. El avistamiento se hacía público y, según los testigos, no se trataba ni de aviones ni de ningún tipo de satélites. Durante los últimos años, antes de su demolición, en la primera planta se podía observar escombros por todas partes y el techo estaba a punto de venirse abajo. El resto de la construcción no estaba en mejores condiciones. El viento entraba por todas partes y ratas y otros animales campaban a sus anchas. En las paredes, algunas pintadas como «Aquí se mata», «Aquí puedes volverte loco» o «El que entra en este lugar nunca sale», le daban un toque realmente siniestro. Y para terminar, como brocha esta sección, vamos a hablar de uno de los lugares más famosos de nuestra geografía, el magnífico Museo Reina Sofía. Voces y gritos en salas vacías, puertas que se abren y se cierran solas, alarmas que saltan sin que se encuentre la causa técnica del fallo. Son algunos ejemplos de los hechos denunciados a lo largo de los años por funcionarios y vigilantes del Museo Reina Sofía. Unas circunstancias que han dado lugar a la formación de una siniestra leyenda alrededor de este centro, un espacio que se ha convertido en un clásico en las investigaciones paranormales españolas. La historia del edificio se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, En esta fecha fue cuando se construye, en el solar que actualmente ocupa el museo, un albergue donde mendigos y personas sin recursos acudían a morir. En el subsuelo de este lugar podrían haber sido enterrados muchos de ellos. Este albergue se convirtió posteriormente en el Hospital General, inaugurado en el año 1787 por Carlos III. El proyecto buscaba reunir en una misma ubicación, en la zona de Atocha, los numerosos centros y hospitales desperdigados por la ciudad. En su interior se veneraba la imagen de Nuestra Señora de Madrid, o Virgen de los Pobres. En sus primeros años de funcionamiento murieron miles de personas en el hospital, en una época en la que distintas pestes y pandemias asolaron Madrid. El número de cadáveres era tan elevado que muchos de ellos tuvieron que ser enterrados en el subsuelo del propio centro hospitalario. Este hecho hizo que durante el siglo XIX surgiesen historias sobre duendes y fantasmas que subían por las noches a las habitaciones de algunos de los enfermos para anunciarles su muerte próxima. El Hospital General cerró sus puertas y dejó de funcionar en el año 1965. Durante 20 años permaneció abandonado e invadido por cientos de gatos. Se llegó a plantear su demolición, pero la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes pidieron al gobierno su conservación y consiguieron que en el año 1977 fuese declarado edificio histórico artístico. 5 años después se decidió convertir el viejo edificio del Hospital General en un centro de arte moderno, el Museo Reina Sofía. Durante las obras de acondicionamiento se produjo toda una serie de macabros hallazgos, entre los que se encontraban restos de esqueletos, calaveras o cadáveres de niños. En 1990, mientras se llevaba a cabo la segunda remodelación, aparecieron 3 monjas momificadas enterradas en la antigua capilla del hospital, una zona que hoy en día se utiliza como sótano y en la que algunos trabajadores del museo aseguran que se producen la mayor parte de actividades paranormales. De hecho, las 3 momias permanecen enterradas bajo la puerta principal del museo, tras el permiso de la archidiócesis. Pese a la rehabilitación del edificio, la Pinacoteca madrileña era escenario de todo tipo de extraños sucesos. Los hechos empezaron a sucederse meses después del traslado del Guernica ese mismo año, un cambio de lugar que resultó muy polémico, puesto que numerosos expertos consideraban que el Reina Sofía no era el sitio más idóneo para la obra de Pablo Picasso y que se encontraba mejor en su anterior ubicación, el Caserón del Buen Retiro. Por este motivo hay investigadores que aseguran que los hechos paranormales están protagonizados por el mismo fantasma de Pablo Picasso, enfadado por el traslado de su cuadro a un hospital convertido en museo. Pero las teorías no acaban aquí. Una médium afirmó que el espíritu existía y que se trataba de un sacerdote que murió torturado durante la Guerra Civil en una zona del hospital que habría sido utilizada en esta época como cárcel y centro de tortura. Sin embargo, la cosa fue a más, y es que algunos vigilantes nocturnos se tomaron a broma la cuestión del fantasma en el museo y decidieron llamarle a través de una ouija. Apareció entonces el espíritu al que atribuyeron el nombre de Ataulfo, quien hizo una trágica previsión a uno de los trabajadores presentes. «Dentro de unos días vas a tener una gran desgracia. Prepárate». Días después, un familiar muy cercano del vigilante fallecía en un accidente de tráfico. Para algunos no fue más que una cruel coincidencia, pero otros llegaron a sentir miedo y pidieron el traslado del puesto de trabajo. Un antiguo vigilante del Reina Sofía denunció estos sucesos paranormales en el año 1997 ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El extrabajador del museo pidió la baja por depresión que le habría ocasionado las supuestas apariciones del fantasma y reclamó a Consejería que realizase un exorcismo en la pinacoteca para acabar con este espíritu. Además, el denunciante aseguró que por culpa de este fantasma había enfermado, sufría nerviosismo, sudores y mareos, unos síntomas que, según afirmó en su escrito, desaparecieron nada más ser trasladado, motivo por el que reclamó que sus problemas fuesen considerados enfermedad laboral. El director del Reina Sofía en esa fecha, José Guirao, simplemente indicó que lo de Ataulfo era una vieja broma que alguien se había tomado en serio. Por su parte, Medio Ambiente cerraba su particular expediente X con un breve mensaje. En virtud del Estatuto de Autonomía, la Consejería carece de competencias en fenómenos paranormales. Lo cierto es que el Museo Reina Sofía es un lugar en el que si entramos a visitar sus maravillosas obras, también debemos saber que en cualquier momento lo imposible puede hacerse presente. Y con esto terminamos por hoy, esperando que lo hayan pasado realmente de miedo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.

y al seguir trabajando vuelvas a escuchar esos pasos. Cada vez más intenso y cada vez más cercano a la habitación donde me encuentro. Al comprobar otra vez, si había alguien, puedo comprobar de que no hay absolutamente nadie. Lo cual ya me resulta algo extraño, pero no le doy importancia y sigo trabajando. Después de esos pasos, me dirijo a lo que es a otra aula, en la cual empiezo a trabajar tranquilamente, sin ningún imprevisto. Y cuando menos espero, sigo escuchando ruidos. Portazos, golpes. Salgo para lo que es para el pasillo de nuevo y ni nadie. Y allí no había absolutamente nadie en esa aula. Me llama la atención porque de buenas a primeras escucho un reloj. Un reloj que sonaba. Y no sabía dónde era, pero el reloj seguía sonando. Cuando me giro, veo que al final del aula hay un reloj, entonces le doy importancia, pero ese reloj sigue sonando. Y al acercarme, compruebo de que el reloj está completamente parado. Sin que nadie me vea, logro descolgar ese reloj. Y no tiene pila, sonando y sin pilas. Sigo realizando mis labores de trabajo y me marcho ese día. Vuelvo al día siguiente y me dedico a lo que es a otro aula de ese edificio. Pero en este día vuelven a pasar más cosas. Cada vez que me pongo a trabajar, vuelven a escucharse esos pasos, pero de buenas a primeras empiezo a escuchar más ruidos. Ruidos extraños, en el cual me asomo y estoy completamente solo y ni nadie. En uno de los descansos que tomo, me dirijo hacia la planta baja, que es donde está el seguridad, y le comento que si a ellos le ha ocurrido algo o han podido sentir algo, porque he escuchado lo que son ruidos, los pasos, ese reloj sonando cuando no tenía pila. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Este seguridad se abre en confianza completamente y me empieza a contar las vivencias que han tenido allí. Me comenta que realizando rutas de vigilancia de mientras que los alumnos no están, han podido escuchar esos mismos pasos, han podido escuchar esos mismos golpes, incluso han escuchado niños subir y bajar por las escaleras o correr por los pasillos cuando allí no hay niños, que esos pasos cada vez lo escuchaban más fuerte, incluso han llegado a escuchar como si fueran cánticos de misa. La verdad que yo me quedé helado. Y cuando estaba contándomelo todo, de buena primera pudimos comprobar esos cánticos de misa que él me estaba comentando. A la hora de querer grabar ese audio, no sé qué es lo que le pasó a mi móvil, que de buena primera se apagó, como si se quedara sin batería, algo muy extraño. Empezamos a investigar por qué pueden suceder esos fenómenos, y me comentan que es que en ese edificio antiguamente había una capilla donde daban misas, incluso que los niños pueden ser que sean de la época donde estaba esa capilla, puesto que ahí habitaban unas monjas que cuidaban de niños como si fueran huérfanos. La verdad que no daba crédito a lo que me estaba contando. Y aparte de todo eso, que tanto como yo como estos seguridad han podido también vivir en primera persona, escuchaban cánticos de misa o escuchaban bajar y subir las escaleras, han escuchado como si fuera una campana, cuando allí verdaderamente no hay ninguna campana en ese edificio, como si estuvieran dando las horas para una misa. Y la verdad que es impresionante de estar y poder escuchar en ese momento lo que es esos cánticos, esos ruidos, y después poder comprobar de que allí esos edificios se utilizaban, como bien han dicho, de para niños huérfanos, ¿no? Para niños que no tenían donde vivir, donde dormir, se les cuidaban, y que estaba controlado por curas. Y de buenas a primeras se convierte en aulas para poder sacarte una carrera y que sigan pasando estos fenómenos, ¿no? Como bien os dais cuenta, este complejo universitario no es solamente un edificio en el que ocurren fenómenos. Ya van 3 o 4 edificios. Así que os puedo decir de que volveremos, de que estaremos atentos a cada caso que pase, y muy pronto os traeremos nueva información sobre el caso. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Miedo, esa droga que nos fascina y nos quita el sueño, esa inquietud que nos hace estar en alerta todo el día y no fiarnos ni de mirar detrás nuestra. ¿Qué es? ¿De dónde surge? ¿Por qué nos sometemos a él de forma voluntaria? Este es el origen del miedo. En este momento es donde sale a la luz la madre del miedo, la amígdala. Esta estructura cerebral se encuentra en la parte interna del lóbulo temporal medial, manteniendo conexiones con la mayoría del encéfalo y siendo la responsable de incidir en procesos tan importantes y diversos como la fijación de recuerdos, la sensación de saciedad, la regulación del comportamiento sexual,

¿Qué tal, amigos? Soy Carlos Dueñas. Vamos a hablar un ratito de cine. Cine sobre geopolítica y cine sobre, bueno, conspiraciones, ¿no? Que esto ya hace mucho tiempo. Quizás hay películas bastante antiguas ya que nos hablan de cosas que están pasando ahora, ¿no? Yo las he dividido un poco por, bueno, las primas comerciales entretenidas, que está muy bien también, ojo. Pero bueno, vamos al lío si queréis así, porque hay bastante material. No es nada despreciable la película de Richard Donner, Conspiración, con Mel Gibson y Julia Roberts. Una película aparentemente muy comercial. Sin embargo, oye, pues está muy bien hecha, una película de acción. Y bueno, pues habla de un excéntrico taxista de Nueva York, ¿no? Que está convencido de que el mundo se rige por conspiraciones a gran escala y de la que todos somos víctimas. Y bueno, ese es el principal tema de conversación, ¿no? De un taxista y de Mel Gibson con sus clientes. Y casi siempre lo que suele pasar, que todos lo toman por loco. Pues bueno, sin embargo, empiezan a pasar cosas en la película que, bueno, empiezan a un poco a perturbar, ¿no? Su tranquilidad y la de sus allegados. No está mal esta película, la aconsejo. Otro gran clásico del cine, una película de 1983 que según muchos críticos dicen que es la mejor adaptación de la historia de Stephen King. Me refiero a La Zona Muerta. Esta película, dirigida por David Cronenberg, bueno, pues nos cuenta una, bueno, una curiosa historia, ¿no? Es de un joven profesor que sufre un accidente, que tras 5 años en coma se despierta con extraños poderes sensoriales, ¿no? Que cada vez que toca a alguien un poco la mano, de repente tiene como una especie de visiones, ¿no? Sobre cosas que han pasado o que pueden pasar en el futuro a esa persona. ¿Qué haríais vosotros si de repente a un concejal de un pueblo ambicioso le tocáis la mano con esos superpoderes y visionáis que en un futuro va a ser el presidente de Estados Unidos que comience la Tercera Guerra Mundial? Jodido dilema, ¿eh? Pues de eso trata La Zona Muerta, os lo aconsejo. Ya un poco más actual, de 1998, es Enemigo Público. No está mal, una película de Tony Scott, el malogrado director que se suicidó, pues bueno, protagonizada por Will Smith y Jane Hackman. Pues bueno, esto ya nos habla de algo que nos suena mucho a todos, el control social, satélites que nos controlan, las redes sociales y todo esto. Y bueno, pues la verdad es que no está mal, o sea, es un abogado que tiene una carrera brillante, y luego pues eso, le llegan a su mano unas cintas de vídeo que contienen imágenes de un asesinato de un miembro del Congreso de los Estados Unidos, y a partir de aquí pues empieza la acción. Es muy entretenida esa película, la aconsejo. Enemigo Público, de 1998. Bueno, si tenemos que irnos a clásicos también, me gustaría hablar de Oliver Stone, ¿no? Que de hecho luego también os hablaré de él, porque él hizo quizás la más, él está especializado en cine sobre conspiraciones, política y todo eso, ¿no? Ha hecho las grandes biografías de George Bush, de Nixon también, ¿no? Que también podíamos meterla en esa lista esta noche. Pero una de sus mejores películas, sin lugar a dudas, es la de JFK. Que también pues nos habla de eso, ¿no? Cuando un presidente llega y hace un discurso como el que hacía John Fitzgerald Kennedy, pues quizás no interesa, y habla de ese, bueno, ese maldito día, ¿no? En el que fue asesinado en Dallas, ¿no? En la Elm Street. Entonces no está mal esta película, bueno, está fantástica. Tiene una banda sonora brutal de John Williams con Kevin Costner, Tommy Lee Jones, que ganó 2 Oscars, por cierto, que ganó Oscar Tommy Lee Jones, el mejor secundario. Y es, vamos, un peliculón muy aconsejable para esta noche que estamos aquí hablando de conspiraciones y de geopolítica. Una película parecida, también de la misma época, más o menos 1997, es La Cortina de Humo, dirigida por Barry Levinson, el que fuera director de Rayman, ¿no? Ganador del Oscar, pues protagonizada también por Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Hathaway, Woody Harrelson. Y esta película, bueno, nos contará, quizás fijaos, y es del 97, lo que se podrá hacer ya hoy, ¿no? Pues como de repente, un presidente de Estados Unidos que lo pillan en una situación un poco escandalosa, no sé si os suena de algo esto, decide pues inventarse un conflicto, ¿vale? Tal cual, ¿no? Y llama a un director de cine de Hollywood, y le pide pues que haga eso, que haga una especie de guerra ficticia con cromas, ¿no? Con actores y todo en Albania, en el cual de repente pues ahí pues se vulneran los derechos humanos y el que evidentemente el gran salvador de la humanidad, el gran presidente de Estados Unidos, va a tener que intervenir de alguna forma para desviar la atención, ¿no? De su escándalo. Es un peliculón. Yo, ¡buah!, de verdad, brutal. Os la aconsejo. Se llama La Cortina de Humo. Ya un poco adentrándonos también en clásicos ya más de, bueno, pues, gente que está siempre obsesionada con la conspiración, como hemos hablado al principio con Mel Gibson y conspiración. Bueno, es brutal, una película también que tiene sus añitos, ¿eh? Los tres días del cóndor de 1975, dirigida por Sidney Pollack, protagonizada por Robert Redford y Faye Dunaway. Bueno, pues nos habla de un modesto funcionario de la CIA que mira que él trabaja leyendo libros, intenta detectar mensajes cifrados, que fijaos que eso está de moda ahora con, bueno, el código secreto de la Biblia y todo eso. Pues bueno, en el 75 ya se hacían películas sobre esto, y que les ha convencido que en los libros hay mensajes cifrados que las agencias de espionaje intercalan para hacer llegar mensajes encriptados a sus espías en todo el mundo. Parece una locura, y deja de ser locura cuando de repente un día vuelve del trabajo y encuentra que todos sus compañeros y allegados están muertos. Aquí se empieza a complicar la cosa, como imaginaréis. Bueno, también el cine de conspiraciones también, bueno, ha tocado el tema de la ciencia ficción o no tan ciencia ficción. Me refiero a esa famosa leyenda, ¿no? De que Stanley Kubrick fue el que, o de que el hombre nunca llegó a la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo os diría que todo esto, sinceramente, aparte de que, oye, pues que sigáis convencidos unos a otros, que llegó el hombre a la luna, yo no estuve ahí para saberlo, bueno, allá vosotros, yo creo que sí. Este famoso documental que dicen que, bueno, que fíjate que está Kubrick, que confesó, pues eso es una patraña total. Eso es un documental que se hizo para el Día de los Inocentes, bueno, dirigida, además es francés, dirigida por William Carell, y él quiso hacer una especie como de broma. Bueno, además consiguió a la mujer de Kubrick, que ya había muerto entonces, y como lo consiguió, gente que había trabajado en la NASA, bueno, brutal, ¿no? ¿Y qué pasó? Que este documental, cuando termina, hay los propios directores meten tomas falsas en las que todo el mundo se está riendo porque ponen hasta imágenes de Kubrick que estaban recuperadas de su rodaje en 2001 y filtradas, y estaban, pues bueno, un poco tuneadas para que pareciera que estaba filmando la llegada del hombre a la luna. Claro, ¿qué pasa? Que este documental, al final, aparte de los últimos 5 minutos, que todos los técnicos y responsables se están partiendo un poco la caja porque estaba pensado para el Día de los Inocentes, nunca se llegó a emitir. Entonces lo emitió otra cadena cortando el final. ¿Qué pasó? Pues bueno, ya os podéis imaginar. A partir de aquí nació la polémica esta de que sí que fue Stanley Kubrick el que dirigió la llegada del hombre a la luna. Bueno, todo absolutamente falso. Y esto ya, vamos a ir cerrando, me lleva también a otra gran película, 1978, Capricornio 1, que en aquella época sí que estaba muy de moda, pues eso, las dudas de que si el hombre había llegado a la luna, que sí, que si no. Pues bien, Capricornio 1, una película de Peter Hyams, bueno, te habla de un futuro viaje del ser humano a Marte, tripulado, y bueno, pues muy bien, hasta aquí todo perfecto. Y este sí que es una película, vamos. Están todos los astronautas en una especie de nave en el desierto, refugiados, y graban cómo se pues bajan en Marte y bueno, pues cogen muestras y bueno, pues suben otra vez y salen con el cohete otra vez para la Tierra. Y claro, iba a ser una misión totalmente exitosa hasta que, claro, de repente cuando esa nave entra en la atmósfera, explota. Claro, evidentemente los astronautas se miran a la cara y dicen, estamos muertos. ¿Qué tendrán que hacer? Pues huir de esa nave como puedan antes de que sus propios compatriotas los asesinen para que no se descubra el pastel. Bueno, es una película fascinante que, bueno, pues trajo mucha polémica en su momento, la verdad, de esta película, porque bueno, levantó un poco la sospecha de ese viaje a la Luna, si había sido real o no, y que había de cierto de que se podía filmar esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una película que yo aconsejo, es brutal. Y ya para cerrar, pues bueno, si queréis ya, yo me remito a una película, sobre todo una película que trajo mucha polémica, me refiero a Edge White Shad, ¿no? Dirigida por Stanley Kubrick, esta sí que la dirigió él, fue su última película, 1999, y nos hablaba un poquito del poder, los poderes ocultos, la masonería, pa pa pa pa pa pa. Bueno, yo os diría que esta película, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman, Kubrick no llegó a verla entera, porque murió antes del estreno. Aún se estaba sonorizando, estaba ya editada, pero faltaba sonorizarla. En una entrevista de unos años más tarde, la propia Nicole Kidman, no yo, Nicole Kidman, en una revista en Variety, dijo, Kubrick me llamó una noche por teléfono antes de que la película se estrenase y me dijo, coge todas tus cosas y sal corriendo. Nos van a matar a todos antes de que podamos estornudar. Al día siguiente, Stanley Kubrick apareció muerto. Ahí lo dejo. Para finalizar ya, os hablaré de quizás los dos personajes más, bueno, que más controversia han levantado los últimos años, ¿no? A nivel de conspiraciones, a nivel que han desvelado secretos, etcétera, ¿no? Me refiero a, evidentemente, Julian Assange, que se hizo una película que está muy bien, bueno, dirigida por Bill Condon, está genial esta película, yo la aconsejo. Te pone la piel de gallina a veces porque es brutal cómo te están controlando, además es muy actual, es del 2013. Y la otra película, que ya es un documental, pero yo por favor la aconsejo por favor mirarla, nos cuenta pues la historia de otra persona también bastante controvertida, me refiero a Edward Snowden, entre otros también, se llama Citizen Four, por favor buscarla, dirigida por Laura Poitras, es una película que bueno, ganó el Oscar a mejor documental, de hecho, de año 2014, y bueno, yo la aconsejo porque quizás es de lo mejorcito que vais a poder ver sobre este tema. Dura 114 minutos. Y me guardo para lo último, para mí lo que es el mejor documental de la historia sobre el tema de la noche. Me refiero a un documental que solo se pudo ver por internet, pero que ya fue catalogado como película oficial. Un documental del 2007 llamado Zeitgeist, que está dividida en dos partes debido a su larga duración porque dura más de 4 horas. Y nos habla después de cómo está todo, hay un plan urquido, vamos, de los grandes poderes, la sombra, que desde el 11S todo está preparado y planificado para controlar al ser humano. Bueno, Zeitgeist, o sea, os la voy a deletrear para que la busquéis, porque se puede encontrar por internet fácilmente por si aún no la habéis visto. Zeitgeist, Zeitgeist, The Movie. Está dividida en dos partes, parte 1, parte 2, porque la sacaron al principio que duraba 4 horas y la final la dividieron en dos partes y se pudo hasta estrenar en salas esta película a posteriori. Bueno amigos, pues hasta aquí hemos llegado con la sección de cine esta semana. Espero que os haya gustado. Y vigilar con las conspiraciones, porque como dice mi amigo Geraldine, lo creas o no, existen. Buenas noches.